Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes, nuevamente aquí en su programa deportivo Al Borde del Campo, después de una larga ausencia, estamos de vuelta con ustedes, sábado a sábado, con lo mejor del deporte. Agradecer a Jonathan, igualmente a Estefanía, que estuvieron reemplazándome durante estos meses. Hemos estado en otros proyectos, pero nuevamente estamos ya aquí con ustedes en la programación de Al Borde del Campo. Recordarles todas las noticias que hemos vivido en estas últimas semanas. Vinieron los Panamericanos. Jonathan, darte la bienvenida también. Y a ustedes, queridos y queridas oyentes, bienvenidos y bienvenidas. Hola Sandina, amigas y amigos oyentes también, bienvenidos. Como tú lo dices, después de una larga ausencia en las cabinas de Al Borde del Campo, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, estamos de vuelta para seguir informando el tema de los deportes aquí en el Ecuador. Los chicos también de Concentración Deportiva de Pichincha, que estuvieron destacándose en los Panamericanos, como lo nombraste tú, la participación de los equipos ecuatorianos también en copas internacionales, precisamente, y el Campeonato Nacional, ¿no?, donde cada vez está más apasionante. Equipos como el Emelec, que está un poco complicado también su situación en la tabla, ¿no? Hay equipos como el Macará, Universidad Católica, que están jugando, están teniendo más bien una plantilla espectacular y jugando grandes partidos también, ¿no? Así es, Macará y Universidad Católica, que están peleándose por la punta, dos equipos que durante estos años han logrado mantener una participación, digamos, bastante buena. No han estado de media tabla para abajo, sino al contrario, peleándose la punta en estos últimos campeonatos. Igualmente, destacar la participación de nuestros deportistas ecuatorianos en los Panamericanos de Lima 2019. Sobre todo, ¿no?, nos consagramos como el país que mejor marcha, ¿no? Tenemos bastantes representantes que han dejado en lo alto a nuestro país, y no solo en la marcha, también tenemos en atletismo, natación, igualmente en pesas, que ganamos algunas medallas. Empezamos con esta noticia. Los pronósticos para Ecuador se cumplieron. Llegó los Juegos Panamericanos Lima 2019 con la perspectiva de lograr la mejor participación en la historia. Y así fue. Lo logramos con la consecución de 10 medallas de oro. Pero no todos los deportistas cumplieron con estas expectativas. Algunos se quedaron. Teníamos bastante predisposición, igualmente estábamos con bastante confianza en nuestros karatecas, pero lamentablemente no fue una de las mejores participaciones que ha tenido Ecuador. De los 7 campeones en los anteriores Juegos de Toronto 2015, solo Andrés Montaño en lucha revalidó el título panamericano. La proyección deportiva auguraba la repetición de los títulos de Andrés Chocho en los 50 kilómetros marcha y obviamente también de Lenin Preciado en el judo, pero lamentablemente en semifinales no alcanzó esto y se llevó solo la medalla de plata. Ecuador logró títulos panamericanos inéditos en el tenis con Roberto Quirós y Gonzalo Escobar en dobles, también en los 200 metros del atletismo de velocidad con Alex Quiñones, en la lucha olímpica con Lisette Antes, en aguas abiertas con Esteban Enderica y en BMX con Alfredo Campo. De este grupo de campeones, Quiñones y Campo ratificaron su favoritismo. Así es, empezamos bastante emocionados y con una gran expectativa de cómo le vaya a los chicos, ¿no? A los seleccionados que estuvieron participando en Lima 2019. Por ahí estábamos con las expectativas altas, Andino, estábamos conversando fuera de micrófono sobre el tema de Jacqueline Factos, Valeria Echever, estuvimos también Andy Preciado, incluso Israel Chiriboga en gimnasia, ¿no? Por ahí no se les dio los resultados, sin embargo, todavía tienen torneos por delante en lo que resta del año para hacerse con un puesto en las Olimpiadas Tokio 2020, que es el anhelo de cada uno de ellos, ¿no? Por ahí Jacqueline ya tiene el puntaje más elevado para estar cerca de Tokio, seguramente estará siendo parte de él y estará preparándose, ¿no? Por otra parte, el atletismo con 4 medallas de oro es lo más destacado que tuvimos en la participación en Lima 2019, además por los títulos de Claudia Villanueva y Johanna Ordóñez, que hicieron historia en los 50 kilómetros marcha. Los dos no figuraban como favoritos para medallas de oro en ninguna proyección del comité ecuatoriano, ni tampoco las expectativas que tenían las personas que organizaban este evento en Lima, ¿no? Ordóñez pasará la página enseguida porque el 27 de septiembre, ya el próximo mes, irá a Doha para el Mundial, donde también quiere demostrar que caminar no es cuestión de género, y donde va a impulsar la campaña para que incluyan los 50 kilómetros marcha en Tokio 2020. Pesas es la disciplina que más medallas logró, con 1 de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Se destacaron las mujeres acero encabezadas por Nancy Dajomes y Alexandra Escobar, quien anunció el fin de su carrera en las Olimpiadas Tokio 2020. Nancy ya este año ya consiguió medallas importantes para el país, si no me equivoco fue en los sudamericanos, donde consiguió una medalla de oro también para el país, ahora consiguió otra medalla para en los Juegos Panamericanos, ¿no? Felicitar a Nancy por esta increíble participación que tuvo. Así es, una increíble participación también de Alexandra Escobar, ¿no? Que ya está cerca de los 40 años y está ganando medallas para nuestro país. Esto es realmente magnífico para el deporte ecuatoriano, igualmente como un gran ejemplo para todas las juventudes que vienen practicando este hermoso deporte de la halterofilia. Esperemos que se retire de la mejor manera en Tokio 2020, regalándonos una medalla olímpica que él ha buscado durante toda su trayectoria. Por otro lado, Marina Pérez, en el tiro olímpico, fue la deportista con más medallas logradas, 1 de plata y 2 de bronce, una de ellas en equipo con Yotun Cueva. Las medallas de plata de Dominic Barona en surf y la de Julio Castillo en boxeo fueron las más cuestionadas por el público. Los dos deportistas se sintieron perjudicados por los jueces. Judo llevó a 5 deportistas, de los cuales se esperaba 2 oro, como aconteció en los juegos anteriores, con Preciado y Estefanía García. Este deporte sumó 1 de plata y 3 de bronce. De los atletas que se entrenan y viven en el exterior, solo Alfredo Campo subió al podio por el oro. Otros, como Jorge Bolaños, que se entrena en Colombia, ganó la de bronce en carrera de patines, mientras se fueron en blanco los jinetes Diego Vivero y Nicolás Wetzein, que viven en Estados Unidos y Suiza respectivamente. Samantha Arévalo no completó los 10 kilómetros en aguas abiertas. Jonathan Camacho, en cambio, acabó en 4º lugar del BMX estilo libre. Tampoco logró medalla Jorge Miño en tenis de mesa. Él vive en Alemania y compite en ese país. 4 medallistas de oro demostraron un crecimiento deportivo en relación con los pasados juegos. Lisette antes fue del bronce al oro, al igual que Esteban Enderica, que igualmente estuvo ganando bronce en los anteriores Panamericanos y hoy se llevó el oro. Nancy Dajomes fue de la plata al oro y Alex Quiñones, que solo llegó a las semifinales hace 4 años, esta vez triunfó en los 200 metros libres. César de Cesare repitió la medalla de plata en canotaje. Esta disciplina no contó con Angie Abegno, que está retirada por problemas de maternidad, ¿no? Provisionalmente. El aporte del boxeo solo fue de 1 medalla cuando el promedio era de 3 preseas en ediciones anteriores. Esta participación deja talentos importantes a seguir, como la misma Nancy Dajomes y su hermana Angie Paola Palacios y Tamara Salazar, ella participando en la disciplina de pesas. También se destacaron las medallas de bronce en los jóvenes Claudia Cárdenas en taekwondo y María Eduarda Fuentes en patinaje artístico. Tuve la oportunidad de ver esta participación de esta chica y el jurado quizás argumentaba que hubiera merecido el oro por lo que hizo, ¿no? Lamentablemente no fue así, pero quizás más adelante tendrá la oportunidad de conseguirlo. Sin medallas, regresaron a casa ciclismo de pista y de ruta, equitación, bolos, físico, culturismo, golf y fútbol, donde teníamos bastante expectativa por lo que hizo la sub-20 en el Mundial de Polonia 2019, ¿no? Con la de la mano del profe de T, Jorge Célico, que convocó varios chicos de la misma sub-20, ¿no? No estuvieron por ahí los chicos que juegan a nivel de Europa por el tema de que no es una obligación por parte de la FIFA prestar a los jugadores. Sin embargo, habían chicos del campeonato nacional que estaban destacando, pero parece que hizo falta un poquito más de trabajo. Sin duda, los chicos tienen el talento y ya se viene más adelante, les estaremos compartiendo un poco de la convocatoria para la septiembre que se viene, en donde muchos de ellos han sido tomados en cuenta, ¿no? También las disciplinas que no trajeron por ahí alguna medalla están la vela, el remo, racquetball y squash, donde también no pudieron subir al podio. Entre los más destacados, como les habíamos comentado, está Nacy Dahomes con medalla de oro con apenas 21 años en la categoría de 76 kilogramos al contabilizar 255 kilos en el levantamiento de pesas. También está Gonzalo Escobar y Roberto Quiroz. La dupla tricolor obtuvo la medalla de oro en los dobles de tenis al superar en la final a los argentinos Guido Andreozzi y Facundo Bagnis con parciales de 6-4 y 3-6. Daniel Pintado también, el ecuatoriano de 24 años, se impuso en la prueba de los 20 kilómetros marcha con un tiempo de 1 hora 24 minutos y 51 segundos. Esteban Enderica, que tampoco sorprende que esté en los primeros lugares, el ecuatoriano de 28 años ganó en la prueba masculina de los 10 kilómetros de aguas abiertas con un tiempo de 1 hora 53 minutos 46 segundos. Andrés Montaño también se encuentra en el podio, el tricolor de 28 años se impuso en la división de 60 kilogramos en lucha greco-romana, es bicampeón panamericano de lucha. Lisette Antes es la luchadora, se coronó con la mejor marca de los Juegos Panamericanos en la división de los 57 kilogramos en estilo libre. Alfredo Campos, que por ahí venía haciendo un trabajo un poco silencioso, no mucha gente hablaba de él, el ciclista azuayo de 26 años se impuso en la final de BMX, él dedicó el triunfo a los 17 millones de ecuatorianos. Alex Quiñones también, el atleta esmeraldeño, se impuso en los 200 metros velocidad, lo hizo el 9 de agosto del 2019 con 2 días antes de cumplir 30 años. Claudio Villanueva, el atleta tricolor de 31 años, caminó los 50 kilómetros marcha en 3 horas y 50 minutos y se llevó el oro. Por último está Joana Ordóñez, la campeona panamericana en 50 kilogramos, registró 4 horas, 11 minutos y 12 segundos, tiene 32 años y su objetivo son los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así es, una de las competencias más emotivas después de los 200 metros libres fue la de Alex Quiñones, donde rompió, digamos, un poco en llanto. Igualmente se notaba la felicidad frente a las cámaras. El entrenador fue muy claro en sus declaraciones y manifestó de que a Alex lo único que le faltaba era cariño. Le ha mostrado ese cariño el entrenador y le ha dado la confianza, y hoy se ven los frutos y los resultados después de una gran ausencia de Alex Quiñones en las pistas. Tuvo bastantes problemas y ahora se reencuentra con el oro en los Panamericanos. Esperamos verlo en Tokio 2020 trayendo una medalla para nuestro país. Dejamos un poco los Panamericanos para comentarles también, ya se viene la Vuelta a España en el ciclismo, una de las competencias más importantes del ciclismo a nivel internacional. Uno de nuestros representantes, Richard Carapaz, va a ser el único ecuatoriano que esté en esta Vuelta a España, ¿no? Son alrededor de 21 etapas, se va a recorrer más de 3.000 kilómetros durante todas estas 21 etapas. Recordarles que la mayoría de cada etapa van a ser en montaña. Es una buena noticia para nuestro compatriota, ya que Richard se ha destacado en esta modalidad más que en las pistas llanas, digamos, ¿no? En las etapas donde se necesita más de velocidad. Desearle la mejor de las suertes. Igualmente recordarles que Richard Carapaz llegó, se clasificó, bueno, en la etapa general, en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, en la tercera posición, subió al podio Esto fue parte de su preparación para la Vuelta a España que se viene a para este mediados de agosto, ¿no? Jonathan. Así es, el carchense, como se lo conoce también a la locomotora, ¿no? Tiene grandes posibilidades de hacerse también ya con la Vuelta a España. Richard Carapaz, ciclista carchense, tiene la gran posibilidad de conseguir la Vuelta a España en su edición 74. La locomotora va a iniciar su camino el próximo 24 de agosto. El carchense es el único ciclista ecuatoriano que se dará cita en esta competencia y sin duda está dispuesto a adentrarse dentro de los libros de ciclismo mundial. Ya lo hizo en Italia. Esperemos que para el nombre de él y para el nombre del Ecuador también se ponga dentro del podio, ¿no? Con su victoria en el Giro de Italia permitió que Carapaz se cimente dentro de este deporte. Ahora es una marca conocida. Escuchar a Richard Carapaz en los medios de comunicación internacionales es bastante normal. Hablar de un personaje que ha conseguido grandes títulos, grandes campeonatos y por el esfuerzo que ha tenido, ¿no? Ha sido un muchacho que ha trabajado bastante. Y como lo habíamos mencionado hace meses atrás, antes del Giro de Italia, Sandino no había tenido el apoyo incluso de empresas nacionales que quizás hubieran apostado el talento a futuro, ¿no? Sí lo hizo una empresa colombiana y ahora ven el fruto, ¿no? Un talentoso ecuatoriano que representa a Colombia. Así es, desearle la mejor de las suertes y esperemos que, como tú dices, Jonathan, se vaya cimentando en esta Vuelta a España como uno de los mejores ciclistas a nivel mundial. Lo importante sería que no termine como gregario, que no termine ayudando, digamos, a un líder que se vaya consolidando del Team Movistar, sino que sea él el líder y si queden los otros compañeros de gregarios ayudándole para que suba al podio. Esperemos que tiene que demostrarlo esto desde la primera etapa. Esto ya está pronto a arrancar. Estaremos atentos y amigos y amigas les vamos a estar informando sobre la Vuelta a España, igualmente de cómo le va a Richard Carapaz. En esta Vuelta a Burgos también estuvo Jonathan Narváez, que también es otro ciclista ecuatoriano. También estuvo en una buena posición, a pesar de que no estuvo en el podio. Desearle la mejor de las suertes a todos nuestros ciclistas. Esperamos verlo a Richard Carapaz en el podio de la Vuelta a España. Y como lo dijiste, consolidándose como uno de los mejores deportistas a nivel del ciclismo internacional. Nos vamos a comerciales. Jonathan, ¿o tenemos alguna otra información para darles a nuestros queridos oyentes? Hemos estado hablándoles de panamericanos, de ciclismo. Hemos estado conversando acerca de algunos detalles de estos panamericanos, donde hubo un récord para el Ecuador, una de las mejores participaciones que ha tenido nuestro país en los Juegos Panamericanos. Tuvimos 10 oros en nuestra participación. Esperamos seguir catapultándonos como uno de los mejores países en estos panamericanos. Así es, Sandino. Antes de finalizar esta primera parte, felicitar, como tú lo dijiste, a cada uno de nuestros deportistas que se destacaron en Lima 2019, a los que no consiguieron de igual manera, porque sabemos el trabajo, el esfuerzo que conlleva estar dentro de un grupo preseleccionado y seleccionado para estar compitiendo a nivel internacional, ¿no? No es lo mismo participar a nivel nacional en los Juegos Nacionales que ya mismo se vienen las próximas semanas, que estar representando al país en Juegos Internacionales, ¿no? Ya se vienen también Juegos Panamericanos antes de cerrar el año, así que estaremos pendientes. Felicitar a cada uno de ellos y, Sandino, hablar un poquito de concentración deportiva de Pichincha. Ahora cambiaron de presidente el doctor Aníbal Fuentes y el doctor Antonio Guevara, quienes nos abrieron las puertas de concentración para poder realizar nuestro trabajo, nuestras entrevistas a los deportistas más destacados de esta gran institución. Han dejado un legado importantísimo, cerca de 20 años de grandes triunfos, de grandes promesas incluso. Ahora el economista Jaime Ruiz Nicolalde fue electo por unanimidad Como nuevo presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha para el periodo 2019-2023. Este día también se procedió con las elecciones del licenciado Walter Trujillo y el economista Mauricio Guarderas como primer y segundo vicepresidente respectivamente de dicha institución. En sus primeras declaraciones, el economista Jaime Ruiz indicó que buscará fortalecer esta gran institución con el objetivo principal para que los deportistas se puedan adaptar al trabajo desarrollado que mantengan las autoridades y así promover una ley del deporte que desde el 2010 afectó duramente a la autonomía, sus fuentes de financiamiento y el voluntariado. Actuará en conjunto con el deporte estudiantil, cantonal, barrial y parroquial y trabajará además con el gobierno y las empresas privadas para remodelar el Estadio Olímpico Atahualpa. Desearle lo mejor de los éxitos a las nuevas autoridades de Concentración Deportiva de Pichincha. Igualmente desearles éxitos al doctor Aníbal Fuentes, a su vicepresidente, en los proyectos que tengan a futuro y lo mejor, ¿no? Buscar bienestar e igualmente éxito al deporte ecuatoriano. Eso es lo importante, que se trabaje en el bienestar y en el engrandecimiento de nuestros deportistas. Ya lo vimos reflejado cuando estuvimos trabajando en Concentración Deportiva de Pichincha con los varios deportistas que entrevistamos. Se vio el trabajo efectuado por estos dos autoridades del deporte ecuatoriano. Les deseamos lo mejor de los éxitos a las nuevas autoridades y que se trabaje en función del deporte. Así es, agradecer también por la oportunidad que nos dieron a nosotros de poder realizar nuestro trabajo dentro de las instalaciones y desearles suertes y éxitos en cada uno de los objetivos que se planteen de aquí adelante, ¿no? Estaremos pendientes también de cómo se maneje de hoy en adelante el tema de Concentración Deportiva de Pichincha, el tema de los chicos también, cómo se manejan el tema de las preselecciones que existan para los Juegos Nacionales. Estaremos también trayendo las noticias a nivel nacional para los Juegos Nacionales que se vienen ya en las próximas semanas, así que estaremos atentos. Después de estos cortes comerciales estaremos de regreso con el Campeonato Nacional de Fútbol. No deje de sintonizarnos, esto es Al Borde del Campo. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en su programa deportivo Al Borde del Campo, estamos de vuelta después de estos cortes comerciales. Como ya lo indicamos, esta segunda etapa del programa vamos a hablar de la fecha que se jugó del Campeonato Nacional Ecuatoriano, igualmente de la convocatoria para los amistosos que se vienen. El director técnico Jorge Célico fue designado como encargado para estos amistosos que se vienen para la preparación de las eliminatorias para el Mundial de Qatar, ¿no? Así es, más adelante estaremos comentando un poco de los jugadores que han sido convocados, muchos chicos, ¿no? El promedio de edad de los jugadores convocados para este próximo mes es de 25 a 29 años, son bastante jóvenes, pero por ahora comenzar con el campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿no? El partido que abrió la fecha, la jornada anterior, fue Liga de Quito, que derrotó a Barcelona y mantiene el invicto de 21 años en Casablanca. La victoria por 2-0 de Liga de Quito ante Barcelona, conseguida el viernes pasado, resultó un bálsamo para el conjunto albo en el campeonato Liga Pro y de cara a su partido Copa Libertadores ante Boca Juniors, que estaremos comentando la semana siguiente, un resultado que resulta heroico para los de la U, porque lo consiguió con un hombre menos y con el DT Pablo Repeto y Luis Antonio Valencia expulsados. El conjunto albo mantiene el invicto de su estadio en el Rodrigo Paz Delgado, que ya llega a 50 partidos. En este partido se vio bastante afluencia de gente, un partido quizás catalogado como el partido de la fecha, ¿no? Bastante atractivo por el mismo hecho de que Barcelona no ha podido conseguir una victoria en terreno albo, ¿no? En la próxima fecha de la Liga Pro, Liga de Quito va a visitar el Estadio Bellavista de Ambato para enfrentarse al Técnico Universitario, precisamente el día de hoy a las 17 horas 15 minutos, mientras que el Barcelona recibirá en el Estadio Monumental al América de Quito el mismo día, hoy, pero más tarde, 19:30, estará jugando Barcelona frente al América en dicho estadio. Así es, una ventajosa victoria para Liga Deportiva Universitaria, lamentable para Barcelona, que estaba buscando la punta del campeonato ecuatoriano. Nos vamos con otro de los partidos donde hubo sorpresa. El Mushuc Runa venció al Delfín de Manta por 2-0. Con dos goles de Adonis Preciado, Mushuc Runa se impuso al Delfín. Una excelente actuación del delantero Adonis Preciado hizo que Mushuc Runa se imponga 2-0 en el estadio Bellavista de Ambato. Preciado marcó los dos goles al minuto 58 y al minuto 82, que le permitieron al Ponchito quedarse con los tres puntos la tarde del 17 de agosto del 2019. Así fue la victoria del Mushuc Runa frente al Delfín de Manta, donde consiguió tres valiosos puntos. El Delfín igualmente una trágica derrota, ya que igualmente estaba entre los primeros lugares y cae en la tabla de posiciones. Veremos qué le depara en la próxima fecha a estos dos equipos. Otro partido importante, quizás por el trámite, cómo se lo jugaba, ¿no? El América de Quito frente a Guayaquil City, un América de Quito que ya jugada la segunda etapa no conocía lo que era ganar, no conocía lo que era conseguir los tres puntos, a pesar de la victoria que tuvo sobre el Cuenca, pero sobre la mesa, ¿no? Por el tema de roles de pagos en el caso del Deportivo Cuenca, consiguió una victoria abultada ante Guayaquil City. César Espínola pasará a la historia, el delantero paraguayo marcó un triplete, la victoria del América 3-0 frente al Guayaquil City en el Estadio Atahualpa, el sábado 17 de agosto, válido por la fecha 22 del 2019. Los verdes festejaron sus primeros tres puntos en el terreno de juego. El futbolista César Espínola, al minuto 61, 71 y también 91, cada 10 minutos marcó un tanto. Le dio el primer triunfo en cancha al América de Quito del campeonato ecuatoriano. El plantel capitalino solo consiguió una victoria 3-0 frente al Deportivo Cuenca, a lo que les mencionaba, por la suspensión del equipo morlaco. El Cebollita consigue sus primeros tres puntos desde el torneo de 1988. Con esta victoria, el América se ubica en la 15ª posición de la tabla de posiciones con 10 puntos, mientras que el Guayaquil City es 13º con 24 unidades. En la jornada 23, el club quiteño jugará frente a Barcelona, mientras que el Guayaquil City recibirá en el estadio Cristian Chucho Benítez al Mushuc Runa el día de mañana en ese estadio, en la hora de la tarde, ¿no? Importante fue por el triunfo que consiguió el América después de un campeonato bastante complicado, a pesar de ser uno de los equipos, y lo mencioné, Sandino, empezando el año, es uno de los equipos que mejor juega a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, no se le venían dando los resultados. Así es, esperemos a ver esta fecha cómo le va al América, que se enfrenta a Barcelona, un partido difícil para el América, mientras que el Mucho Gurruna estará jugando con Guayaquil City, un partido también, un duelo entretenido para el fútbol ecuatoriano. Otro de los partidos llamativos de esta fecha fue el Aucas, que nuevamente venció 2-1 al Cuenca y ya es sexto en la tabla de posiciones, con anotaciones del argentino Pablo Burcio y del ecuatoriano Edson Montaño. Se impuso 2-1 sobre el Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en este 17 de agosto. Fue un triunfo clave de los orientales, que sumaron 38 unidades y se ubican en sexto lugar de la tabla de posiciones. Con el resultado, Cuenca se quedó en novena posición con 28 puntos y fuera de la zona de clasificación a los playoffs, donde se definirá los finalistas por el título. El Aucas, que viene teniendo una gran participación, va ganando fecha tras fecha, ya se encuentra en la sexta posición, está dentro de los 8 mejores equipos para estos playoffs, que se definirá para el finalista. Así es, otro de los partidos llamativos de la fecha fue lo del Nacional, ¿no? Sigue con una racha positiva y esta vez venció al Olmedo en Riobamba. El Nacional quiere jugar playoffs. El domingo pasado el club criollo venció 2-0 al Olmedo en el Estadio Olímpico de Riobamba en el partido válido por la fecha 22. Miguel Segura y Jonathan Borja, que ya ha sido costumbre que marque fecha a fecha goles, ¿no? La fórmula fue la misma. Miguel Segura al minuto 40 abrió el marcador para los visitantes. Jonathan Borja al minuto 50 decretó el 2-0 para el noveno triunfo del Nacho en la Liga Pro. El equipo quiteño volvió a ganar en este escenario deportivo luego de 5 años. Importante victoria para el Nacional, que igualmente viene destacándose después de una mala actuación que tuvo en el año pasado. Estuvo en la zona de descenso, gracias a que se modificó el campeonato nacional, estuvo nuevamente en la Serie A y está demostrando que quiere quedarse. Y a pesar del presupuesto que maneja el Nacional, recordarles que como parte de la penalización que tuvo el Nacional por no descender por el tema de la Liga Pro que se implementó este año, fue el manejar un presupuesto acorde a un equipo de la Serie B, ¿no? Sin embargo, parece que se está acomodando y tiene como figura a Jonathan Borja, que está destacándose y está convirtiendo los goles para que su equipo consiga la victoria. Así es, otro de los partidos de esta fecha 22 fue entre Fuerza Amarilla y Técnico Universitario, con un gol olímpico que le dio el empate a Técnico Universitario después de un empate de 2-2 entre estos dos equipos y en el Estadio 9 de Mayo, esto es en El Oro. Para los machaleños marcaron Edwin Poroso y Sergio Mina, mientras que para los de Ambato lo hicieron Eddie Guevara y Carlos Mosquera. Los dos equipos terminaron con 10 jugadores en la cancha. La próxima fecha el Técnico Universitario recibirá en el Estadio Bellavista a Liga de Quito, mientras que Fuerza Amarilla visitará a Independiente del Valle en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí. Importante gol que marcó el Técnico Universitario, le salvó en los últimos minutos para poder empatar contra Fuerza Amarilla. Se vienen partidos difíciles para estos dos equipos que se encuentran abajo en la tabla de posiciones. En otro de los partidos que parecía que Melé podía conseguir la victoria por el rival al que enfrentaba, consigue su tercera derrota consecutiva con 2 goles en el primer tiempo y 1 en el segundo. Independiente del Valle se impuso 3-1 ante Emelec en su visita al estadio George Capwell la tarde del 18 de agosto. Con este resultado los azules suman su tercera derrota consecutiva en la Liga Pro y se complican en la tabla de posiciones, y los negriazules se afianzan en cambio en el tercer puesto de la Liga Pro. El juego de Emelec fue ofensivo desde los primeros minutos del encuentro. Al minuto 4 Mariano Pernía tuvo una clara opción para marcar con un remate cruzado desde la izquierda que fue controlado por el arquero de Independiente del Valle, Hamilton Piedra. Lamentable por la situación de Melé que está pasando, no se esperaba que con la contratación del técnico Ismael Rescalvo, que precisamente era técnico de Independiente del Valle, pero por las leyes de la Liga Pro que ahora se puede contratar jugadores o técnicos que hayan estado dentro de los equipos que participan en la Liga Pro, ha sido contratado por el Emelec, sin embargo no viene haciendo un buen papel. De hecho, en declaraciones en rueda de prensa, Ismael Rescalvo recriminó un poco a los jugadores y por ahí incluso dijo malas palabras acerca de que los resultados no se están dando porque los jugadores no quieren, porque no están haciendo lo que se entrena durante la semana, y por ahí dio nombres, ¿no? Gabriel Cortés, que no está haciendo lo mismo, el jugador venezolano que lleva su segundo partido jugado y otra vez tiene una expulsión, así que tiene bastante complicada la situación el Bombillo. Así es, importante también recalcar que Independiente del Valle está jugando en tres puntas, digámoslo así. Está jugando la Liga Pro, está jugando Sudamericana y está jugando la Copa Ecuador. Y se está destacando en las tres competiciones. Se encuentra en el tercer lugar de la Liga Pro. Acaba de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana. Igualmente está clasificado en la Copa Ecuador. Así es, y ya no es novedad, ¿no? Lo de Independiente del Valle, que ha venido destacándose ya desde hace unos 3 años, 4 años, por cómo maneja el equipo, el presidente de la dirigencia, ¿no? Cómo se maneja el club, bastantes jugadores juveniles que se sienten bastante comprometidos con la institución, y fiel reflejo de eso es los resultados que están consiguiendo, ¿no? Esperemos que también en la Sudamericana sigan destacándose y le den otra alegría al país. Independiente del Valle se ha puesto, digamos, en ese papel de exportador de jugadores, y creo que ese ha sido uno de los réditos económicos con lo que Independiente del Valle puede estar peleando una Sudamericana. Ya lo peleó una Libertadores, se encuentra peleando la punta del campeonato nacional. Es por eso que con ese dinero que obtiene de la venta de varios jugadores, porque digamos en entradas creo que no habría mucho rédito económico, ya que la hinchada, digamos, no es tan grande, entonces no llenaría el estadio como para obtener bastantes ganancias. Lo realiza de esa manera. Me parece que es una dirigencia bastante centrada, que tiene a jugadores que están comprometidos con la institución. Y también el detalle de compartir, ¿no? La pasión por el fútbol y también la educación. Independiente del Valle es uno de los pocos clubes que mantiene a sus jugadores de acuerdo obviamente a su categoría de edad, y también tiene escuelas para poder formarlos académicamente. Sí, es además que maneja una buena estrategia también para llamar a los escenarios deportivos cuando juega copas internacionales, ¿no? Si bien es cierto, Sandino, como tú lo mencionaste, no posee una gran hinchada como lo tienen otros grandes equipos del país, sin embargo, el hecho de donar la taquilla o de poner al Independiente del Valle como un equipo que está representando al país y que la gente se ha apegado bastante al Independiente del Valle por lo que está haciendo, hace que el Estadio Olímpico Atahualpa, donde juegan de local en copas internacionales, se vea lleno, ¿no? Y eso también es una parte fundamental, el apoyo de la gente. El partido anterior, de hecho, en Copa, pude ver hinchas de todos los equipos que se identificaban con la camiseta de su equipo apoyando al Independiente del Valle por Copa Sudamericana. Entonces esa estrategia de marketing me parece que es importantísima también seguirla manejando de esa manera, ¿no? Así es. Se ha ganado el cariño de todos los ecuatorianos por ese detalle, ¿no? De donar, por el detalle de ser bastante comunicativos, digámoslo, en redes sociales. Nunca han sido un ente de pelear o de faltar el respeto a otros equipos. Han manejado igualmente de manera cómica, digamos, con sus publicaciones. Recientemente con Independiente de Avellaneda de Argentina le colocaban, ¿no?, que nos veremos pronto, tocayo, ¿no?, le mencionaba. Son cuestiones que van dejando huella y que generan una confianza y un gran respeto para Independiente del Valle. Continuando con la fecha que se jugó este 17 de agosto, Católica cayó frente al Macará. Este partido estaba definiendo la punta del campeonato nacional y Macará ya se consolida como el líder de la Liga Pro. Derrotó 3-1 a la Católica. Esto fue en el Estadio Olímpico Atahualpa, la noche del 19 de agosto del 2019, y así se consolidó en el liderato del torneo ecuatoriano de fútbol. Con el triunfo, el equipo del técnico ecuatoriano, Paul Vélez, sumó 49 puntos y se distanció de su escolta, precisamente el elenco Camarata, que se quedó con 44 unidades. En la próxima fecha, Católica será visitante ante el Nacional, mientras que Macará será local ante Emelec. Así es, y aparte se marcó un gran gol en este partido, un gol de desde la mitad de la cancha, un poco menos, ¿no? Un poco cerca de del área del portero, un golazo que está catalogado como hasta el momento uno de los mejores goles del torneo, de la mano también con el gol que marcó Fidel Martínez en el Estadio Monumental. Así que hay cosas importantes en estos dos equipos, en Católica desde el arquero, los delanteros también, que son jóvenes, un equipo que también se ha venido destacando ya algunos años. El Macará, que por ahí nos sorprendió a muchos en esta temporada, ¿no? Que está en el primer lugar, 49 puntos, destacándose, jugando bien, es uno de los equipos que mejor juega, de hecho, ¿no? Y con poca inversión, ¿no? Hay otros equipos que hasta ahora no encuentran el plantel y después de haber hecho un gasto económico bastante importante para sus plantillas. Así es, me parece que Macará viene haciendo un trabajo continuo desde algunos años, algunos torneos anteriores. Ha estado peleando en mitad de tabla para arriba, incluso el año pasado estuvo igualmente peleando la punta. Entonces es un trabajo de un proceso, ya no es algo fortuito, sino que ya lo ha venido trabajando. Entonces felicitarle, ¿no?, al Macará, que se encuentra ya en la primera posición. Esperemos que mantenga ese liderato por el bien de estos equipos que han ascendido y se mantienen de manera correcta. Esperemos que no tenga ningún problema económico después. Ese es el problema de los equipos ecuatorianos. Esto tendrá que manejar la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hacer un balance, ¿no?, de los diferentes equipos, para que no caigan en endeudamientos. Ya tenemos el problema del Deportivo Quito, que estuvo ganando varios años consecutivos el torneo nacional y después cayó en este endeudamiento que no puede salir, ahora jugando en amateur de del fútbol de Pichincha. Sí, precisamente ahora que mencionas el Deportivo Quito, viene haciendo una tremenda campaña en el fútbol amateur con jugadores de fútbol 7, jugadores que se destacaban en la categoría de fútbol 7. Está Diego Andrade como arquero titular. Diego Andrade estuvo conversando hace dos años en nuestro segundo programa de Al Borde del Campo, ahora arquero titular y a veces comparte capitanía también en el elenco Chuya, ¿no? Así que felicitar al Deportivo Quito porque parece que están haciendo las cosas bien. El dirigente también se ha puesto el equipo al hombro, metiéndose la mano al bolsillo de vez en cuando, como debe ser todos los dirigentes, pero con la única consigna de rescatar al Deportivo Quito de esa posición, ¿no? Ahora comentarles el tema de la posición, de la tabla de posiciones. El Macará, como les habíamos comentado, en primer lugar con 49 puntos y 25 de gol diferencia. Universidad Católica con 44 puntos y 19. Independiente del Valle 42 en tercer lugar con más 11 de gol diferencia. El Delfín en cuarto lugar con 40 puntos, el Barcelona en quinto lugar con 39 puntos y más 13 de gol diferencia, el Aucas en sexto lugar con 38 y más 4, el Nacional en séptimo lugar con 33 y más 4 también de gol diferencia. Liga de Quito cierra los 8 lugares que estarían momentáneamente, ¿no?, en playoffs, exactamente, con 32 puntos. A partir del noveno lugar está Deportivo Cuenca con 28 puntos, menos 4, el Emelec en décimo lugar, un poco alejado ya del octavo, que es Liga de Quito, tiene 27 puntos, el Olmedo en onceavo lugar con 26 puntos, el Macará en décimo segundo lugar con 25 puntos, el Guayaquil City con 24 puntos, Técnico Universitario con 16, América subió un lugar con 10 puntos y Fuerza Amarilla en el último lugar con tan solo 5 puntos y menos 29 de gol diferencia. Complicada ya la situación del Emelec y de los que le continúan, ¿no?, en la tabla de posiciones para abajo, como Mucho Runa, Olmedo, Guayaquil City, Técnico, América de Quito y Fuerza Amarilla, que ya estarían un poco relegados de alcanzar los playoffs en el octavo lugar. Nos vamos con la tabla de goleadores, donde Luis Amarilla de la Universidad Católica se encuentra con 15 tantos. Segundo es Michael Estrada con 14 goles, él es del Macará. En tercer lugar se encuentra Raúl Becerra del Deportivo Cuenca con 13 tantos. Cuarto lugar también para otro jugador de la Católica, que es Bruno Vides con 12 tantos. Quinto lugar para Fidel Martínez del Barcelona Sporting Club con 12 tantos. Y cierra Carlos Garcés del Delfín en sexto lugar con 11 unidades a su favor. Nos vamos ahora con la convocatoria. Primero, la FEB no se decidía por quién contratar como técnico de la selección mayor. Surgieron varios nombres, incluso hubo los rumores de traer un técnico europeo. Pero lamentablemente no sé en qué estará pensando la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si el Bolillo Gómez se llevó más de $1,000,000, ¿qué esperaremos de un entrenador europeo? Creo que sería bueno apuntar a lo nacional o apuntar a los entrenadores que han trabajado con la selección. Por ejemplo, Jorge Célico, a pesar de que no es ecuatoriano, es argentino, pero ha venido trabajando con la selección sub-20, ha demostrado capacidad con los jugadores, bastante orden, disciplinados. Sería bueno darle una oportunidad. Tenemos al ecuatoriano también, Paul Vélez, que es técnico del Macará, que está en la punta del campeonato ecuatoriano. Sería importante también tomarlo en cuenta. Dejar de ver a otros lados y empezar a creer en lo nuestro, ¿no? Así es, Sandino. Yo, como tú lo mencionaste, me la juego por el profesor Jorge Célico, que ha venido haciendo un trabajo importantísimo y bastante rescatable con las formativas de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya lo hizo con Universidad Católica, lo hizo con la selección ecuatoriana de fútbol consiguiendo un tercer lugar en un mundial en la sub-20, y precisamente ahora le dieron la oportunidad de tener estos dos partidos amistosos y de que él haga la convocatoria, ¿no? Siempre y cuando se le deje trabajar tranquilo, se le deje desarrollar su pensamiento, no se le impongan jugadores y se le deje llamar a los que él cree conveniente que deberían estar en la selección, ¿no? Ahora, nombrarles los convocados, y que son bastantes jóvenes. Los arqueros están Pedro Ortiz, el arquero del Delfín, Johan Padilla y Brian Eras también están como porteros en la defensa. Así es, recalcar que en los arqueros ya no está Alexander Domínguez, tampoco está el Vanguera, que ya quedó también relegado, y se convoca a tres arqueros bastante jóvenes y que han demostrado bastante capacidad en el campeonato ecuatoriano. Nos vamos con los defensas. Está Marcos López, John Espinosa, Darío Aymar, Javier Arreaga, Diego Palacios, que fue destacado en la sub-20, Cristian Ramírez, Jackson Poroso y Félix Torres en la defensa. Así es, de la defensa tenemos tres convocados de la sub-20, ¿no? Que estarán compartiendo partidos con jugadores un poquito más experimentados, como Cristian Ramírez, que ya formó parte de la selección, pero me parece un gran talento dentro de la selección, ¿no? Los volantes, está José Cifuentes, también convocado de la sub-20, Fernando Gaibor, que me pareció importantísima también su convocatoria, Jackson Méndez, Junior Sornosa, que ya merecía estar convocado por lo que viene haciendo en el exterior, Alexander Alvarado, este gran jugador del Sociedad Deportiva Aucas, Romario Ibarra, Gonzalo Plata, que juega en Portugal, Jonathan Borja, gran delantero del Nacional, Eric Castillo, que juega en el Santos de México, y Johan Julio, de Liga de Quito, que también viene pidiendo selección hace mucho tiempo. Así es, bastante importante la convocatoria de varios jugadores como Sornosa. Nuevamente se viene a confiar en Jackson Méndez, esperemos que resuelva de la mejor manera. En los delanteros tenemos a Brian Angulo, a Leonardo Campana, que le está dando la confianza el director técnico Célico, y también viene Ener Valencia, a pesar de que había sido sancionado esto en las pasadas eliminatorias, donde salió con otros cinco jugadores, hubo desmanes y por esa razón estaba sancionado. Lo llamaron para esta convocatoria. El director técnico Jorge Célico dio declaraciones sobre esta convocatoria un poco polémica de Ener Valencia, pero él supo ratificar y mencionó de que Ener Valencia, después de su indisciplina, ha conversado y ha cambiado su forma de ser, su forma de pensar, y es por eso que ha demostrado para quedarse en la selección. Así es, no, me parece que Ener Valencia, con lo que viene haciendo a nivel internacional hace mucho tiempo, ya sí merece estar en la selección, ¿no? Por ahí catalogado por actos de indisciplina, quiero verlo ahora ya siendo él el experimentado con chicos que vienen atrás, ¿no? Creo que va a ser una buenos partidos de amistosos para las eliminatorias, así que esperemos que la selección le vaya mejorando, vaya encontrando un equipo adecuado, y sobre todo, ¿no?, que Y sobre todo que vaya fomentándose ya la selección que todos queremos ver. Un proceso que sirva a futuro y que no se quede simplemente en eso, en un proceso, y que cada 6 meses vivamos cambiando de técnico, o que volvamos a llamar a los mismos jugadores que hace rato ya le faltaron el respeto a la selección, y que los chicos demuestren por qué están siendo llamados, ¿no? Así es, en septiembre se viene este partido, y justamente contra Perú, contra el vicecampeón de América, estaremos jugando este amistoso. Estamos con un rival bastante fuerte, y esperemos que la selección ecuatoriana demuestre frente a este rival, que es bastante difícil después de su participación en Copa América. Ojo, Paolo Guerrero ha sido llamado, así que hay que tener ahí el equipo adecuado, porque sabemos que es un delantero que no le puedes dar 1 metro de distancia porque te puede marcar. Así que darle la confianza al profesor Célico para el trabajo que viene realizando. Así es, amigos, amigas, queremos ya despedirnos de Al Borde del Campo. Estaremos el próximo sábado a las 8 de la mañana. No olvide sintonizarnos en la 940 AM. Igualmente, no deje de visitar nuestras páginas en redes sociales. Jonathan. Así es, Andino. Un gusto, como siempre, compartir un programa de Al Borde del Campo, de las noticias del deporte ecuatoriano. Tanto noticias de Concentración Deportiva de Pichincha y de Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. La semana siguiente estaremos conversando de Copa Libertadores. Así que atentos también a nuestras redes como Al Borde del Campo, tanto en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Un saludo y hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.